Muy buenas noches. Damos la bienvenida al padre Jorge Hetze de la diócesis de Campeche, México. Le hemos pedido que nos relate sus experiencias como exorcista de la diócesis de Campeche. Él va a dar luego la oportunidad de que podamos hacerles preguntas. Yo les voy a repartir papel y birome para que las anoten a las preguntas, así lo hacemos en la forma más ordenada posible. Yo ya me he anotado algunas preguntas para hacerle. Vamos a comenzar con una oración a la Santísima Virgen María y nos ponemos de pie para ello. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, San Martín de Porres, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sí. Agradezco al padre Guido la invitación para esta conferencia. Bueno, es una conferencia medio improvisada, pero Dios proveerá. La providencia ha dispuesto que lo hagamos aquí en el templo, qué mejor. La idea era hacerlo allí en el salón, pero aquí estamos mejor, junto al Señor, a los pies de la Virgen, con los santos, en particular San Francisco y Santo Domingo. Quiero invocar al Espíritu Santo con una oración de una santa. Espíritu Santo, inspíranos. Amor de Dios, consúmenos. Por el recto camino, condúcenos. María, Madre nuestra, socórrenos. Con Jesús, bendícenos. De todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, presérvanos. Amén. Esta oración la compuso Santa María de Jesús crucificado. ¿Han oído hablar de Santa María de Jesús crucificado? Muchos dicen por ahí que no. Es una santa que estuvo poseída por el demonio, siendo carmelita descalza. Ella vivió en Tierra Santa, muere a los 32, casi 33 años. En el año 1878, canonizada en el 2015, y y ha combatido mucho contra el demonio. Nosotros le tenemos una devoción particular por el ministerio que ejercemos como exorcistas. Se identificó mucho con Cristo, no solo en esos combates espirituales, sino también llevando los estigmas visibles. Tenía una unión particular con el Señor. Santa María de Jesús, crucificada. Ella sufrió una posesión que podríamos llamar vicaria, porque uno puede decir cómo, siendo religiosa, carmelita, llevando una vida de santidad, de comunión diaria, de oración permanente, como tiene una monja de vida contemplativa, ¿cómo puede ser que esté poseída? Es más fácil pensar que está poseso alguien que está metido en el mundo y que ha abierto puertas y que mil cosas que ya vamos a tocar un poquito. El Señor permitió en ella una posesión que podemos llamar, repito, vicaria, para ayudar a otros y para santificarse ella. A ver si hay tiempo, vamos a tocar un poquito ese tema de la posesión vicaria. ¿Puedo poner el papel delante de esto? ¿O me acerca un...? Aquí, perfecto. Experiencias, dice, de un exorcista. He tenido muchas experiencias, soy por gracia de Dios, no por mérito propio, soy exorcista desde hace muchos años. Primero aquí en Argentina y luego en México. Estoy en una comunidad religiosa con el padre Ricardo Coll, en la diócesis de Campeche, cerca de la ciudad de Campeche, en un instituto religioso, somos apóstoles del Inmaculado Corazón de María, y con el padre Ricardo y un servidor hemos sido nombrados exorcistas hace ya 11 años, de manera general. Y aquí en Argentina también alguna experiencia en relación a eso, desde el año 2000, así que son como 19 años de experiencia y de haber exorcizado a muchas personas. El instituto del cual formo parte, como superior ahora, tiene ese carisma, ese ministerio de la liberación. Liberación y crecimiento espiritual. Y dentro del tema de la liberación es el combate así directo con el demonio para ayudar a las personas que están afectadas por alguna influencia del maligno, en particular la posesión diabólica. Van a disculpar ustedes porque es inevitable que hable del demonio aquí en este lugar santo. Pero los demonios también están al servicio de Dios, aunque les pese, ¿no? A Dios no se le escapa nada. Y ellos, aunque odian a Dios, rechazan a Dios y combaten a los hijos de Dios, tienen que, de alguna manera, cumplir la voluntad de Dios. Como en el caso de Santa María de Jesús crucificado, que ayudó a que se santificara, soportando tantos tormentos. Una tentación es los exorcistas o los que están vinculados al tema de la liberación, ayudantes, es que el demonio pase a ser el centro. A veces nos dicen, ustedes hablan mucho del demonio, es inevitable que hablemos del demonio, pero no tenemos que perder de vista de que el centro es Jesucristo. Si hablamos del demonio y si combatimos al demonio es para vencer para que realmente el Señor sea el Rey de los corazones, de las sociedades. En esto hay que evitar la curiosidad. La curiosidad no es buena. O el morbo, ese interés malsano por personas o cosas, porque esa es una tentación de la naturaleza humana, el querer saber, conocer lo oculto, y muchas veces es una trampa del mismo diablo, del demonio, para atraernos hacia aquello que nos puede perjudicar. Entonces, evitar la curiosidad. El centro es Cristo, vuelvo a repetir. Tenemos que siempre buscar a Cristo. Y el demonio es un obstáculo para nuestro encuentro con Cristo, para nuestra unión plena con Él. Así que hay que vencerlo. Y es inevitable que hable del demonio y que hable de mí, porque son experiencias de alguna manera vividas. No me gustaría hablar de mí, pero no queda otra, ¿no? Disculpen eso. Voy a dar por supuestas algunas cosas. Creo que hay en la audiencia en vida cristiana, conocimiento de la fe católica, me parece que así es en general. Y doy por supuestas algunas cosas, entre ellas la existencia del demonio. Eso es una verdad de fe, está claramente en el Evangelio. No vamos a hablar de eso. Pero hay tanta confusión actualmente que incluso dentro de la Iglesia, hasta obispos, niegan la existencia del demonio. Y si no niegan algunos la existencia del demonio, al menos piensan que es alguien que está lejano, que no puede actuar concretamente en los hijos de Dios de la manera como actúa. El demonio existe. Hay un libro que se lo recomiendo, de André Frossard, un converso del comunismo ateo, que escribe un libro que se titula Dios existe, yo me lo encontré. Recomiendo ese libro. Él cuenta su conversión francés. Y podríamos decir lo contrario, el diablo existe, yo me lo encontré. Eso lo puede decir cualquier exorcista. No sé si ustedes han tenido la ocasión en algún momento de estar frente a una persona afectada o que aparenta serlo. El diablo existe, yo me lo encontré. Eso es bueno, en primer lugar, la existencia, damos por sentado eso. Y otra cosa es que el demonio no es uno, no habla del demonio, del diablo, son muchos, con sus nombres propios, con su jerarquía. En la Sagrada Escritura aparecen claramente muchos nombres de los demonios, que son los más importantes, los más grandes, no sé cómo llamarlos, los jefes, y son muchos, miles, millones. Algunos dicen, basándose en un texto de la Sagrada Escritura, que un tercio de los ángeles fueron los que se rebelaron. Y si los ángeles creados por Dios son muchos, miles, miles, millones, un tercio es el que cayó del cielo. Puede ser. Lo cierto es que son muchos. Y muchos son los que actúan entre nosotros. Algo sobre la naturaleza de los demonios. Los demonios son ángeles, como decía recién, ángeles caídos, ángeles creados por Dios, creados buenos. Dios no hace nada malo, Dios no ha creado el mal, el pecado. Y esos ángeles, por soberbia, por envidia, se pusieron frente a frente con Dios por soberbia. Allí aparece Miguel diciendo, ¿quién como Dios? Ellos, viendo su perfección, su belleza, rechazaron a Dios y quieren ponerse en lugar de Dios. Es importante ubicar a los demonios en el lugar que tienen. No son iguales a Dios, son criaturas de Dios. Y caídos, es decir, pervertidos. Dios los ha hecho bellos, se convirtieron en algo horrible. Dios ha puesto en ellos el amor, han perdido el amor y se han llenado de odio. Eran seres de luz y se han sumergido en las tinieblas. Y así todos los males, cada uno en su grado, cada uno en su medida, son seres malvados que han promovido el mal o infestado de alguna manera la naturaleza humana, el pecado original allí, con todas sus consecuencias. Saben bien ustedes que fue por obra del demonio allí en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Algunos piensan como en un dualismo, que el mal y el bien están en un mismo nivel y combatiendo. No es así. Dios es Dios. Los demonios, si bien causan el mal, son malos, están muy por debajo de Dios. Esa imagen que por ahí se pone de moda en Xinjiang, de origen chino, hay una especie de dualismo del bien y del mal, como si el mal estuviera en el mismo plano que Dios. Eso no es católico, eso no es cristiano, no es verdadero. Otro puntito, la acción de los demonios. Hay una acción ordinaria, muy frecuente, que es la tentación diabólica. De eso no vamos a hablar, y generalmente el exorcista no se ocupa de eso. Claro que como sacerdote nos ocupamos de defendernos de la tentación y de ayudar a nuestros fieles a vencer la tentación, a descubrir la tentación y vencerla con la gracia de Dios. Pero no todas las tentaciones vienen del diablo, pero muchas de ellas sí. Y ningún cristiano, ninguna persona se libra, o se ve libre totalmente, en algún momento, de ser tentado directamente por Satanás, ¿no?, o por cualquier otro demonio. Es bueno el discernimiento, aprender a discernir, descubrir la tentación y descubrir de dónde puede venir la tentación. De mi carne desordenada, de mi corazón enfermo, como consecuencia del pecado original, como consecuencia de mis pecados, del mundo que nos contagia, que nos empuja, que nos lleva al pecado, o del demonio. Son los tres enemigos del alma. Muchas tentaciones vienen del demonio y hay que descubrirlas y vencerlas. La otra acción es la acción que se puede llamar extraordinaria. La terminología generalmente no coincide entre un autor y otro. Yo me baso en lo que dice el padre Amor. Lo tenemos como un maestro, el padre Gabriel Amor, creo que lo conocen. Falleció hace poco tiempo, hace unos años. Tal vez el exorcista más importante del mundo, allí en Roma, con una experiencia muy grande. Él habla de esa influencia o acción extraordinaria del demonio, la divide en cinco formas distintas. Hay un libro muy importante del padre Amor, hay varios libros editados, pero tal vez el primero, tal vez el más importante, Narraciones de un exorcista. Y en un capitulito donde hace referencia al poder de Satanás, el libro se puede conseguir por internet, señala cinco formas distintas de influencia extraordinaria del demonio. En primer lugar, los sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. Como San Pablo de la Cruz, el Santo Cura de Ars, el Padre Pío, no es que el demonio actúe internamente, sino por fuera. Propiamente, esas personas generalmente son santos. Santa María de Jesús Crucificado también sufría ataques exteriores del demonio. Propiamente, para esas cosas no hace falta el exorcismo. Hay que defenderse espiritualmente con las armas espirituales. Ya vamos a hablar un poquito de las armas espirituales. En segundo lugar, la posesión diabólica, que es, lo define así el padre Gabriel Amo, es el tormento más grave y tiene lugar cuando el demonio se posesiona de un cuerpo, no de un alma, para hacerlo actuar o hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse y, por tanto, sin que sea responsable moralmente de esto. El demonio, o los demonios, toman posesión del cuerpo en cierto momento, en cierto tiempo, en ciertas circunstancias. Algunas posesiones son, en esto hay muchos grados, pero lo propio es eso, que la persona pierde el dominio de sí mismo, de su cuerpo, de sus palabras, de sus sentidos, y muchas veces pierde la conciencia. No siempre pierde la conciencia, pero muchas veces sí pierde la conciencia. Posesión del cuerpo, no del alma. En este sentido, la tentación puede ser peor que la posesión diabólica, en el sentido de que si uno es tentado y cae en la tentación, cae en el pecado, pues está en peligro de condenarse. Si no se convierte, si no sale del pecado, puede condenarse. En cambio, puede haber una persona que está poseída por el demonio y llevar una vida de santidad, estar en gracia de Dios, como Santa María de Jesús Crucificado, y con muchas personas que hemos atendido, estar en gracia de Dios, comulgar incluso diariamente, aunque no siempre lo pueden hacer. Y ese tormento, que es muy grande, los ayuda en definitiva a santificarse, a crecer. Para furia del demonio, el demonio quiere hacerle daño y la persona va creciendo espiritualmente. Me refiero a la persona que se pone en manos de alguien que lo puede ayudar, como es el exorcista o un sacerdote que la puede guiar a la persona. Hay muchas personas que sufren posesión diabólica que están a la deriva y nadie los ayuda. Y si no encuentran la ayuda adecuada en la iglesia, en el sacerdote, pues buscan por otro lado. Se van al brujo, se van a las sectas, porque en general ellos saben lo que están sufriendo y de dónde viene todo eso. Otras personas no saben lo que tienen. El demonio hace todo lo posible por permanecer oculto y llevar adelante su obra de destrucción, especialmente de mantenerlo alejado de Dios. El ritual de los exorcismos habla de signos característicos de la posesión diabólica. Señala algunos: hablar lenguas nuevas o extrañas o desconocidas para la persona, hablar o entender, mostrar una fuerza excepcional, extraordinaria para la condición de la persona, o revelar cosas ocultas. Y hay muchas otras cosas, a lo mejor surgen algunas preguntas al respecto. Entonces, posesión diabólica es una forma particular del demonio de actuar en la persona. Yo pensaba hace muchos años que era algo muy extraordinario. Cuando el padre Amor habla, dice que cuando habla de que es algo extraordinario, no significa que no existe o que existe uno entre un millón. Yo antes pensaba así, que nunca me iba a encontrar como sacerdote con una persona afectada, y la providencia me ha ido llevando allá en el año 1999. Me ha presentado un caso fuerte, poderoso. Hemos tenido que consultar al padre Ana en ese entonces, porque no sabíamos nada y teníamos que actuar. Y la providencia, con otro sacerdote, la providencia quiso que aprendiéramos. En ese entonces, el vicario de la diócesis, que estaba también actuando en ese caso, dijo: en este tema pasamos directamente a la universidad, ni por el jardín de infantes ni la primaria, porque no sabíamos nada y teníamos que hacer algo. Y entonces hemos aprendido por la experiencia, más allá de poder consultar, poder leer la bibliografía que podíamos conseguir. Paso al tercer, a la tercera forma que señala el padre Amor, la vejación diabólica. La define así el padre Gabriel: disturbios y enfermedades muy graves o poco graves que llegan a la posesión, a veces a la pérdida del conocimiento, a realizar acciones o pronunciar palabras de las cuales no se es responsable. Es una acción menor del demonio. La persona generalmente no llega a perder la conciencia y sufre el ataque del demonio en su salud, en sus bienes, de distintas formas. En sus hijos, ahí el padre Amor cita algunos ejemplos bíblicos, como Job, que Dios le dio permiso al demonio para atacarlo, Job, en su salud, en sus bienes, en sus hijos. Y la mujer encorvada del Evangelio también, que expresamente dice Jesús que hacía muchos años que el demonio tenía encorvada a esa mujer. No era una enfermedad natural, sino algo provocado por el demonio. Lo mismo se dice de un sordomudo allí en el Evangelio. Y el padre Gabriel también cita a San Pablo, cuando dice allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, que tenía un tormento, un aguijón de Satanás. Él le pedía al Señor verse libre de eso, pero el Señor le decía: mi basta, mi gracia te basta. En la debilidad se muestra perfecto mi poder. Y entonces, bueno, con la oración, San Pablo salía victorioso. Posesión diabólica, vejación diabólica. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, si contamos la primera que nombramos, la obsesión diabólica. Es una influencia del demonio en la mente. Eso es complicado porque puede confundirse con algunas enfermedades psiquiátricas. Dice el padre Gabriel: se trata de asaltos repentinos, a veces continuos, de pensamientos obsesivos, a veces quizás racionalmente absurdos, pero tales que la víctima no puede librarse de ellos. Por esto la persona golpeada vive en continuo estado de postración, de desesperación, de tentaciones de suicidio. Casi siempre las obsesiones influyen también en los sueños. Hay que hacer un buen discernimiento, tal vez eso sea lo más difícil de discernir para el exorcista. Tratamos siempre de tener un equipo de gente, de profesionales, psiquiatras, psicólogos, para trabajar en conjunto cuando vemos que la persona lo necesita. Hemos tenido a lo largo de los años muchos casos de posesión diabólica, muchos más de vejación diabólica, cientos, sino miles de vejaciones diabólicas. La mayoría de las personas, al menos que se acercan y perseveran, se ven liberadas, a veces después de un combate de años. Hay que luchar, hay que perseverar, hay que aceptar la voluntad de Dios, hay que saber usar las armas espirituales. La solución no es algo mágico, sino que es las cosas de Dios. Ya vamos a hablar un poquito de las armas espirituales. Finalmente existen las infestaciones, así le llaman Padre Gabriel, infestaciones diabólicas, que es una acción del demonio extraordinaria no sobre las personas, sino sobre las cosas, casas, objetos, animales. Hay oraciones particulares, exorcismos particulares para liberar un objeto, una casa, de esa influencia del maligno. El padre Gabriel Amo, en una edición más reciente, agregó una sexta influencia del maligno, que es la sujeción diabólica. Eso es lo peor, porque es la persona que se sujeta voluntariamente al demonio para servirlo, para intentar servirse de él para conseguir ciertas cosas, brujos y demás que voluntariamente se ponen en manos del demonio. Allí el demonio no solamente posee su cuerpo, sino que posee su alma, porque voluntariamente se las entrega. El discernimiento, vamos a ver un poquito en relación al discernimiento. En un caso de posesión diabólica o de vejación diabólica, es importante discernir bien. El discernimiento corre por cuenta del exorcista. Digo esto porque, a mi modo de ver, en algunos lugares se trabaja de esta manera. Antes de llegar al exorcista, el paciente, que ya de por sí tiene que sufrir muchas cosas y el demonio no quiere que llegue al exorcista, hay como muchos filtros para poder llegar al exorcista. Entonces tiene que pasar por un equipo de psicólogos, por un equipo de psiquiatras, y a veces el discernimiento lo hace el psicólogo o el psiquiatra, y eso no es así. El discernimiento de un caso de posesión diabólica o de vejación también, o obsesión, cualquiera sea, tiene que hacerlo el exorcista. Sí es importante que el exorcista o el sacerdote, que puede también hacer un discernimiento si se manifiestan ciertos signos. Eso es importante, porque el psiquiatra, que es importante en su campo, tiene que discernir sobre lo que le compete, si hay o no hay una enfermedad psiquiátrica, y lo mismo un psicólogo o cualquier profesional, algún médico, en relación a una enfermedad en particular en su campo. Que una persona esté enferma psiquiátricamente no significa que no pueda estar poseído por el demonio. Es cierto que algunas cosas se confunden. Algunas cosas psiquiátricas pueden parecer algo diabólico y viceversa. Pero hay que saber discernir cada cosa. Y el discernimiento es por medio de la oración. Así de sencillo. Hay que orar. Estamos frente a algo oculto, un ser que es espiritual, por lo tanto, puramente espiritual, no tiene cuerpo, no lo podemos ver. Y entonces, ese ser oculto, que quiere permanecer generalmente oculto, debe ser descubierto, debe salir a la luz. Y eso es obra de Dios, obra de la gracia. Hay que pedir. Hemos seguido la escuela del padre Amt y de otros exorcistas, y la experiencia nos ha enseñado eso. A veces hace falta simplemente voltear a ver a la Virgen, mirar a la Virgen y rezar un Ave María. Ponerle la mano en la cabeza a la persona, eso lo hace el sacerdote, es un gesto sacerdotal. Le solemos poner la estola en el hombro y le pedimos a la Virgen, a veces internamente, que si hay algo del enemigo, que pueda salir a la luz. Y en ese momento, a veces es un Ave María, ¿no? Sale a la luz a través de algún signo, desde pequeñas cosas hasta cosas graves, hasta entrar en trance violentamente. Claro que ese es un primer discernimiento. Hay que continuar y hay que ir descartando otras cosas hasta llegar a confirmar y acercarse a la realidad de la situación para poder aplicar los remedios adecuados. ¿Qué signos suelen manifestarse con la oración? A veces es un simple dolor de cabeza, un dolor de estómago, sobre todo la boca del estómago, dos signos característicos, dos lugares característicos donde el demonio se localiza. Hablo de un dolor que hay que distinguir de los dolores naturales. Si por rezar una Ave María empieza a dolerle la cabeza y la persona se asombra por eso, y con otra Ave María pidiéndole internamente a la Virgen, por ejemplo, que se le vaya ese dolor de cabeza, se le va inmediatamente. En la primera interesada es la Virgen, la Madre, de ayudar a sus hijos. Entonces es cuestión de pedir, pidan y recibirán, dice el Señor. Si viene alguien atormentado por el maligno, viene a buscar ayuda a la iglesia, pues se pone en manos de la Virgen, en manos de Jesús. Y otros signos: mareos, ganas de vomitar, y a veces vomitan. A veces vomitan cosas extrañas, o simplemente un vómito que pareciera normal, pero relacionado siempre a la oración. Y algunas personas vomitan libros, no es exageración eso. Las oraciones de liberación para ayudar a una persona que sufre una vejación diabólica, la oración de liberación la puede hacer cualquier sacerdote, y hasta los laicos pueden hacer oración de liberación. Hay personas que vomitan y vomitan, vomitan hasta que se liberan totalmente de ese mal. Ese mal actuaba de distintas maneras en su vida y nunca más tienen esa dificultad. Entonces decía, la oración es fundamental. La oración, con todas las características propias de la oración, hay que tener fe, hay que confiar en Dios, y hay que aceptar la voluntad de Dios y orar. Una posesión diabólica muchas veces se manifiesta con una primera oración. Uno procede a orar porque en primer lugar escucha evidentemente al paciente, si es que se puede, y a los familiares o a la persona que quiere ayudar a la persona afectada. Y la experiencia nos va indicando, como el médico que tiene el ojo clínico, ¿no?, que al principio le cuesta un poco más, pero ya con la experiencia tiene ojo clínico. Entonces, con una charla, un primer encuentro, con algunos relatos, uno procede a la oración e incluso al exorcismo. Este es un punto importante, donde me distancio de otros exorcistas que dicen que no se puede proceder al exorcismo si no se tiene la certeza de que hay una posesión diabólica. Eso no es así, eso lo enseñaba también el padre Amos, y hablaba del exorcismo diagnóstico. El demonio hace todo lo posible para esconderse y resiste la oración. Un Ave María, el Padre Nuestro, o una oración de liberación, y resiste muchas cosas, sobre todo si están los más importantes allí. Y entonces hay que proceder, si hay signos que indican que puede haber una posesión, aunque no haya certeza, se procede al exorcismo diagnóstico. Y entonces con un exorcismo diagnóstico o con varios se puede confirmar, se puede detectar si realmente hay o no hay una posesión diabólica. Esto enseñaba el padre Gabriel Amor y hemos tenido experiencia de eso, de algunos demonios que se esconden y tenemos que proceder al exorcismo. El exorcismo es una oración hermosa. Hay invocación a la Virgen, hay letanías, se invoca a los santos. Hay una lectura como una liturgia de la palabra, un salmo, el evangelio. Hay imposición de manos, se renuevan las promesas del bautismo, la oración del Padre Nuestro, y hacia el final hay una petición, una parte, el exorcismo propiamente, hay una parte imperativa y una parte deprecativa. Primero se le pide a Dios la liberación por Jesucristo, como suelen ser las oraciones cristianas, al Padre por Jesucristo, en el Espíritu Santo, por intercesión de la Virgen, de los ángeles, de los santos, por ministerio de la Iglesia, se le pide a Dios. Y finalmente hay una parte imperativa, donde el exorcista, en nombre de la Iglesia, ordena al demonio que se vaya. Muchas veces no llegamos a la parte imperativa, basta con la parte deprecativa, se le pide al Señor la liberación. A mi modo de ver, el exorcismo no le hace daño a nadie. Claro que algunos dicen que si hay algún enfermo que tiene alguna enfermedad psiquiátrica, si le hacemos un exorcismo puede salir perjudicado, se le puede agravar la enfermedad. No es verdad. Al menos en la experiencia que yo he tenido, no le hace daño a nadie. Y algunas personas que han tenido enfermedades psiquiátricas diagnosticadas hace años y medicadas, con el consenso del psiquiatra que me lo mandaba, yo le hacía exorcismos y mejoraba notablemente su enfermedad psiquiátrica. No es que se empeoraba, todo lo contrario. Concluyo de que puede haber alguna influencia del maligno, ¿no? Actuando ahí también en esa enfermedad. Hemos visto muchas enfermedades que son causadas por el maligno, como vejación diabólica, muchas que se han curado, enfermedades incurables, de todo tipo. Me viene a la mente un muchacho de México que venía de un estado lejano, más de 1000 kilómetros, tal vez 1500 o más, porque escasean los exorcistas, ¿no? Me parece que esa es una realidad de todas partes. Y entonces, cuando se enteran, van. Hemos tenido gente de todas partes, de todos los estados de México, incluso del extranjero, de Estados Unidos, que vienen. No todos tienen algo real, ¿no? Vienen a consultar. Pero en este caso era un muchachito, 12, 13 años, que por el relato de la mamá y por algunas cosas procedía a hacer el exorcismo. Inmediatamente apareció el demonio con un nombre propio. No todos los demonios revelan su nombre, algunos sí, son obligados a revelar su nombre y suelen hacerlo. Eso es una derrota para ellos. El exorcista puede, en el medio del exorcismo, intervenir y obligarle al demonio a revelar su acción, su nombre, su acción concreta, cuando, desde cuándo está en esa persona, qué otros demonios hay allí, a veces son muchos. Incluso, bueno, cuál fue la causa de la posesión diabólica, incluso cuándo es el día de su partida, porque ellos suelen saber que tienen un tiempo determinado. A veces es algo condicional, si la persona reza mucho y con el Señor tiene previsto la liberación, sí sucede tal cosa. Pues en este caso apareció claramente y le hice 3 exorcismos a lo largo del tiempo y se liberó. Fue una gracia de Dios, porque a veces, como dije hace un ratito, pueden ser una lucha de años. El padre Amo dice lo siguiente, no me tengo que olvidar de volver al caso este de este muchacho. Decía el padre Amo, dijo lo siguiente en un escrito, que cuando lo leí quedé así, dice: una posesión de mediana gravedad puede tardar entre 6 o 7 años de exorcismos semanales. Nosotros tenemos algunos casos que desde hace muchos años. Generalmente no hacemos exorcismos semanales porque no podemos, porque no nos da el tiempo. Generalmente son mensuales o más distantes todavía, sobre todo si la persona viene de lejos. Pero tenemos otras posibilidades así para ofrecerles a las personas. Entonces digo, es un combate largo, pero Dios es el que maneja los tiempos y Dios hace lo que quiere, y en algunos casos son así muy rápidos. En este caso se fue rápidamente, con 3 oraciones. En la primera ya quedó prácticamente liberado en un 80%. Apareció diciendo su nombre, lo recuerdo, no lo voy a decir, un nombre desconocido, feo. Dice: no importa que me eches, ya hice lo que tenía que hacer. ¿Qué es eso? Ya hice lo que tenía que hacer. Este niño, adolescente, llevaba 5 operaciones en el corazón. sea que ya estaba dañado prácticamente de por vida en su salud, en algo serio. Ya hice lo que tenía que hacer. Dios tuvo una misericordia particular por el sufrimiento del niño, por la oración de la mamá y de muchos otros, la distancia a encontrar la salvación de alguna manera, y se liberó ese muchacho. Y hemos tenido así muchos casos de enfermedades que no son enfermedades. Son enfermedades que en general no, el médico no encuentra un diagnóstico preciso. Y esto, y después, no, era esto, y era aquello, y esta enfermedad debería reaccionar de esta manera, y no. Y algunos médicos dicen, vayan a ver a los padres allá, ¿no? Porque esto no me termina de cerrar. Entonces hay enfermedades que no son enfermedades. Me viene a la mente también un caso que atendí allí en Ciudad del Carmen, de una mujer que era paciente mía de algún tiempo, y le descubrieron, ya estaba mucho mejor, pero no estaba liberada. Le descubrieron un tumor en los intestinos, allí, bien diagnosticado, y se programó la operación y la operaron. En ese tiempo había tomado un poquito de distancia porque se sentía mucho mejor. Yo ni me había enterado de que tenía esa enfermedad, me enteré después. Y resulta que el médico, al operar, no encuentra el tumor. Estaba el tumor en los aparatos así electrónicos y no estaba en realidad el tumor. El médico sinceramente le dijo la verdad, dice, mire, abrimos, llamé a mis colegas, urgente, revisamos todas las tripas, sacamos todo, es así, y tuvimos que volver a coser, no había nada. Era algo que no era real. Con el sufrimiento que eso significa para la persona, esa enfermedad, esa herida que le quedó, no cicatrizaba nunca, prácticamente. Se curó la mujer, pero no en el tiempo que debería ser, con complicaciones extraordinarias. Aquí en Argentina también tuvimos un niño con un tumor en la cabeza que no era real. Menos mal que se descubrió que en la mamá había una posesión diabólica. Y eso causaba eso en el niño, ese aparente tumor, para hacerle un daño grave en la cabeza del niño. Entonces, volviendo al discernimiento. El discernimiento es por medio de la oración, en general. No es tan difícil. En una época pensaba que era bastante fácil, y bueno, con el tiempo vi que no era tan sencillo tampoco. El discernimiento por medio de los dones, ese es un tema, dones extraordinarios. Hay personas, sacerdotes, laicos, que tienen o dicen tener algún don carismático. No me refiero concretamente a la renovación carismática, al movimiento, sino a esos carismas que Dios libremente puede conceder a algunas personas. Y eso puede ser una ayuda importante para el exorcista, siempre y cuando el exorcista no dependa de esa persona, porque no todos los supuestos dones, o no todos los dones, vienen de Dios. El demonio también tiene sus dones, entre comillas, y el demonio puede comunicar a una persona cosas ocultas, y descubrir cosas, maleficios y cosas. Eso hacen los brujos, los verdaderos brujos, dejando de lado lo que son charlatanes, los verdaderos brujos que adivinan cosas, que descubren cosas, que te conocen la vida y que te ofrecen la salvación, ellos tienen dones que vienen del demonio. Me he encontrado con personas que creían que esos dones venían del demonio, después descubrimos que venían del demonio, ellos creían que venía de Dios. Entonces eso es un tema complejo, en el que tiene un don, pues tiene que tener una guía segura, con un sacerdote, con un director espiritual, para discernir bien y saber cómo manejar esa situación. Hay un poseso allí en Campeche. En realidad el nombre de Campeche es San Francisco de Campeche. Le quitaron San Francisco en una época de persecución y ahora hace poco le volvieron a poner San Francisco de Campeche. Me olvidé lo que estaba diciendo. Un muchacho que poseído hace años, que estamos tratando de ayudarlo con el padre Ricardo, concretamente es el paciente del padre Ricardo, ha crecido mucho, ha hecho un proceso de conversión muy grande, no solo él, sino su familia, sus amigos, y él, aunque no llegó a la liberación total, es capaz de dar su testimonio y ha hecho un bien enorme a jóvenes, a todo tipo de auditorio, contando lo que ha vivido, de dónde ha salido. La causa de su posesión era su bisabuelo, que era un brujo importante y tenía consecuencias en su descendencia. El demonio se encargó durante muchos años de meterlo en la droga, hasta el fondo, en el alcohol, hasta más no poder, en el rock, en una banda, él dirigía una banda de rock, y muchas otras cosas. Una persona inteligente que es capaz de arrastrar a muchos. El demonio lo tenía como algo importante porque podía hacer mucho daño en la sociedad. El demonio quiere esas personas para, necesita de esas personas para difundir el mal. Pero él dio su testimonio públicamente en varias ocasiones, y como él todavía no está liberado, se entera de cosas que el demonio le hace sentir. Claro que él no hace uso de eso, en general, sin autorización del sacerdote, no hace uso de eso. Pero en una reunión donde había muchos carismáticos que de alguna manera promueven esos dones, piden los dones, dice: yo voy a decir algo, ustedes tómenlo, así dice, como ustedes quieran, yo estoy poseso, dio su testimonio, todo eso, conozco algunas cosas, yo sé, por lo que tengo aquí adentro, que muchos de los dones de los que están, de las personas aquí presentes, no vienen de Dios, vienen de abajo. Lo sentía. Así que es importante el discernimiento. Para el exorcista puede ser una ayuda importante. Hemos tenido algunas personas que nos han ayudado esporádicamente, puntualmente, pero en general preferimos seguir la escuela del padre Amort, ¿no? La oración, el ritual, los signos que se pueden de alguna manera ver, palpar. Pero si Dios nos permite, nos envía alguna indicación que revela cosas ocultas, bienvenido, ¿no? El padre Gabriel Amor también hace referencia a eso en ese libro que cité, Narraciones de un exorcista. Consultó con alguien que tenía esa visión, ese don de visión. El padre, ¿conocen al beato Francisco Palau Quer? Algunos dijeron que sí. Sacerdote exorcista, también es uno de los patronos de nuestro instituto, junto con Santa María de Jesús Crucificado. Religioso carmelita, carmelita descalzo, español, beatificado en 1988 por el Papa Juan Pablo II. Él tenía muchos combates así, espirituales. Y él proponía algo que de alguna manera lo estamos haciendo, en alguna medida, allí en Campeche. Él proponía que en toda la cristiandad, en toda la iglesia, se existieran lugares como hospitales donde las personas afectadas puedan acudir, incluso pasar el tiempo que necesiten, con asistencia de sacerdotes, exorcistas, psiquiatras y otros médicos también, ¿no? Y la providencia nos ha movido a hacer eso. Tenemos un lugar, algunas personas han podido alojarse allí en el monasterio, en la parte fuera propiamente de la clausura, con asistencia de algún psiquiatra, de algún psicólogo y de algún otro médico que nos asiste, ¿no? Francisco Palau Quer, para que lo recuerden, lo invoquen, investiguen un poquito. ¿Me estoy extendiendo demasiado? ¿Sí, padre? ¿No? ¿Se escucha bien allá? ¿Hablo más lento, más rápido? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? Otro tema. Las causas de una posesión diabólica o de una vejación diabólica. Voy a decir poco de esto. Espero. Se pueden distinguir causas voluntarias y causas que no son voluntarias de la persona afectada. Si la persona afectada está lejos de Dios, sin su gracia, sin la protección divina, sin los sacramentos, y participa de consulta a brujos, o del espiritismo, o prácticas de la nueva era, cosas que son de lo oculto, o el ocultismo, el juego de la copa, el tablero Ouija, por ejemplo, y muchas otras cosas, está abriendo puertas y puede haber una posesión diabólica o una vejación diabólica. E incluso algunos vicios. Yo he tenido algunos casos donde no había nada de eso extraordinario, sino simplemente algunos vicios arraigados, ¿no? Tal demonio, ¿cómo entraste? Por la droga. ¿Cómo entraste? Por el alcohol. ¿Cómo entraste? Por el sexo. Tal cual circunstancia, ¿no? Los pecados, sobre todo si se vuelven vicio, son puertas abiertas. Y Dios puede permitir una causa, una acción extraordinaria del demonio. Pero principalmente si son cosas de lo oculto. La otra causa, que es sin culpa de la persona, es el maleficio en general. El padre Amor tiene un capitulito propio allí, algo particular en relación al maleficio. Él dice, y comparto con él por la experiencia, de que es la causa más frecuente. Mi experiencia, la del padre Ricardo, creo que también es la misma, es la causa más frecuente, el maleficio. ¿Qué es el maleficio? se puede definir con una definición muy genérica: hacer daño a otro a través de la intervención del demonio. La persona que quiere perjudicar al otro de alguna manera invoca al demonio, personalmente o a través de un brujo, de una bruja, de alguien que está al servicio del demonio. Y hay algún vehículo que le permite al demonio actuar. Hay signos, ritos, objetos utilizados para dañar a la persona. Fotos, etc. Y el demonio actúa en esa persona siempre si Dios lo permite. Siempre si Dios lo permite. Si la persona vive en gracia de Dios, importante vivir en gracia de Dios. Cuando uno, pecado mortal, hay que salir inmediatamente. Uno está desprotegido. El que vive en pecado mortal está sin la protección de Dios en ese sentido. Dios no deja de amarlo, Dios no deja de protegerlo de alguna manera, pero él se voluntariamente se aleja y es terreno del enemigo. Fácilmente puede, el maleficio entra. Pero si la persona está en gracia de Dios, ya me ha tocado, aunque vengan los mejores brujos del mundo y los demonios más poderosos del infierno, el maleficio no tiene ningún efecto. Si Dios no lo permite y si la persona está protegida, suele no tener efecto eso. Pero en general, la mayoría de los cristianos católicos no vivimos en plenitud nuestra fe en la gracia de Dios, ¿no? Por eso el maleficio suele tener su efecto. El Padre distingue varias formas de maleficio: la magia negra, las maldiciones, el mal de ojo y los hechizos. Formas diversas de actuar el demonio. Magia negra, brujería o ritos satánicos que tienen su máxima expresión en lo que son las misas negras. Hemos podido así descubrir muchas cosas en torno a eso, reveladas por el demonio a la fuerza y después de alguna manera confirmadas en la realidad, que el maleficio estaba enterrado en tal lugar, en la casa, y generalmente hay que descubrir eso y destruirlo, exorcizar el lugar, aunque no es lo esencial. Si no se puede, si Dios no quiere que eso se descubra, pues basta la oración y los ángeles actúan. Son nuestros aliados. Así como existe el demonio, existen infinidad de ángeles, buenos, santos, empezando por nuestro ángel de la guarda y San Miguel, en primer lugar, San Gabriel, San Rafael y todos los ángeles santos. Las maldiciones, eso sobre todo, hay que tener cuidado con la lengua. Nuestra lengua, nuestra expresión es eficaz. Tanto cuando uno bendice a una persona, Dios te bendiga, eso es algo muy importante. Y lo contrario también es algo serio. No solo que es un pecado maldecir, sino que puede tener un efecto dañino para la persona. Y yo soy responsable delante de Dios, sobre todo si hay consanguinidad. Que una madre maldiga a su hijo es una cosa terrible, puede ser causa de muchos males, incluyendo la posesión diabólica. Algunas personas lo hacen conscientemente, sabiendo lo que hacen. Parece que no existe esa madre, pero, o ese padre, pero así es. Y a veces se hace porque sin la intención, como costumbre, pero ni siquiera así hay que hacerlo, ¿no? No hay que maldecir. Es causa de posesión, hemos tenido así varios casos en relación a las maldiciones. El mal de ojo también existe. Se puede hacer daño con los ojos, dice el padre Amon. Eso es un tema aparte. La hechicería, él la distingue de la brujería. El vudú, la santería cubana, son parte de esto, ¿no? El rey que le pregunta el padre, y eso está muy, muy extendido, creo que es de algo del diablo, que es el demonio. No hay que practicar reiki. No hay que practicar reiki. Eso lo sé por experiencia. Yo en un momento, en una época, pensé que no era tan malo. Y hasta conocí a un sacerdote amigo que lo conoció, lo practicó, pero por experiencia. Es abrirle puertas al enemigo. Pienso lo mismo del yoga. También pensaba que era algo inofensivo, sobre todo si se limita a los ejercicios físicos, ¿no? A todos nos vienen bien los ejercicios físicos. Pero hablando con los demonios durante mucho tiempo, no es que conversemos con el demonio, a veces el combate es espiritual, así de teológico, ¿eh? A veces hay que hacer fuerza, ¿no? Porque golpea y insulta y mil cosas, pero a veces se limita a ese, es un combate de palabras, teológico, y él tiene que revelar ciertas cosas ocultas que no le convienen, y tiene que hacerlo porque se lo ordenan de arriba, ¿no? La Virgen, el Señor, y entonces nos dicen eso, ¿no? En general del yoga, en general de las prácticas de la nueva era, el manejo de energías y todas esas cosas. Vamos a seguir acá. Hay un libro bueno, debo confesar que no lo leí, pero le creo al padre Ricardo, que lo ha leído, me lo ha aconsejado, de un sacerdote, Javier Luzón Peña, no sé si he escuchado hablar de él. Dice: Las seis puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Y él especialmente hace referencia a que hay que cerrar las puertas que los demonios emplean para entrar, ¿no? Y señala, dice, tres de las que es responsable el afectado: la vida de pecado, algo dije, el ocultismo y el rencor. Hay que salir del pecado, entonces, si uno realmente quiere liberarse. Hay que alejarse de lo oculto, del ocultismo, y hay que perdonar, hay que vencer el rencor. El demonio de algo siempre se agarra. Hay que liberarse de todas esas cosas. Lo del perdón es algo muy importante. Personas que no terminan de perdonar, y el demonio no quiere. Y no se libera la persona hasta que no perdone de corazón, de verdad. Eso es más efectivo que el exorcismo. Uno puede rezar 50 exorcismos, pero si la persona no da esos pasos de querer perdonar, y de perdonar realmente, la persona no se libera. Bueno, señalaba este autor, tres, vida de pecado, ocultismo y rencor, y dice otras tres de las que él no tiene la culpa, que son los maleficios, algo hablamos, las heridas de la gestación y las ataduras ancestrales. Eso también existe, lo hemos visto recién comenté de este muchacho que su bisabuelo era un brujo famoso y su bisnieto y otros de la familia sufrieron las consecuencias. Hay que cortar con eso, hay que hacer oraciones para cortar eso que se va como transmitiendo de alguna manera. Este autor señala también las heridas de la gestación. Al menos tengo experiencia de que el demonio se agarra de eso. Se agarra de las cosas que el bebé absorbe de su madre en particular. Cuando no es querido, cuando ha querido ser adoptado, etc. Y hay que trabajar en ese campo. Armas espirituales. Las armas espirituales. Para defenderse del maligno hay que usar las armas que el Señor nos dejó, que como ustedes saben son la oración, los sacramentos. Podríamos resumir eso: oración y sacramentos. El Santo Rosario es muy importante. Hemos visto infinidad de veces el poder que tiene el Santo Rosario. Cuando rezamos un exorcismo, a veces los tiempos lo maneja el exorcista. Cuando empieza y cuando termina una sesión de exorcismo para una persona, a veces el tiempo lo quiere manejar siempre, el tiempo lo quiere manejar el demonio, no hay que dejarlo que maneje los tiempos. Pero en definitiva el tiempo lo maneja el Señor. Y a veces el Señor permite que alguien, que el demonio permanezca ahí durante cierto tiempo. Un exorcismo puede durar 15 minutos, muy breve. Puede durar media hora, una hora o muchas horas. Y entonces, terminado el ritual, nos ponemos a rezar el rosario o la coronilla de la misericordia u otras oraciones de liberación. Y en algunos casos se prolonga ese tiempo y nos ponemos a rezar el rosario. Y Dios quería, en un caso particular que tengo en mente, quería que el demonio hiciera ciertas cosas que él no quería, descubrir ciertas cosas. Y entonces, pues, vamos a rezar, seguir rezando el rosario. Ya habíamos rezado varias horas, y creo que era el cuarto rosario. No, dice, no. Exorcismo sí, pero rosario no. Ya estaba fastidiado, así. Exorcismo sí, pero rosario no. En principio se burla del rosario, que no le hace nada, del exorcismo también, pero la oración es siempre eficaz. Así que si hay una persona aquí presente, o conocen a alguien que está afectado por algo, o que dice estar afectado, que recen el rosario, o recen con el Santo Rosario, y acérquenlo a los sacramentos, aunque no encuentre exorcistas. Hay que usar todas esas armas. Con el rosario es una cosa increíble, ¿no? Y junto al rosario, la coronilla de la misericordia, que tiene una fuerza particular. Y los sacramentos. El demonio hace todo lo posible para que la persona no acceda a los sacramentos. Confesión y comunión, sobre todo. Dentro de poquito, cuando regrese a México, voy a tener una liberación de 3 demonios pesados que se van a ir con el matrimonio. Es una pareja que están juntos. Eso es una excepción, ¿no? En esta sociedad, no. Hay muchos que viven así esa realidad, que pueden casar si no se casan. Pues la liberación de esta persona, de este hombre, se va a dar, creo yo, por el discernimiento que hice, se va a dar cuando se case por iglesia. El demonio hace todo lo posible para que no se confirme, si le falta el sacramento de la confirmación. Hemos tenido así ya liberaciones directamente relacionadas con los sacramentos. Escuché más de una vez, no, tú no tienes posesión, porque si comulgas no puede estar poseído. ¿Sí? Puede estar poseído y puede comulgar. Es cierto que el demonio hace todo lo posible para que no pueda comulgar. En el monasterio, allí tenemos que ayudar a varias personas para que perseveren en la comunión. El demonio quiere que no comulguen, y si comulgan, que la expulse. Así que, para mí personalmente, es lo más difícil, ¿no? Porque el cuidado que tenemos que tener con la Sagrada Eucaristía es muy grande. Somos responsables de eso. ¿Le doy o no le doy la comunión a esta persona concreta, poseída por el demonio, que en ese momento está afectada y que el demonio puede escupir la hostia? Para mí personalmente lo más difícil que me ha tocado vivir, ese discernimiento en el momento si darle o no darle la comunión. La persona necesita de la presencia de Cristo. Lo más fácil, a veces tenemos que determinar no darle la comunión por el momento, que haga la comunión espiritual, pero hacer lo posible para que comulgue. Pero me ha tocado de darle la comunión en el cuerpo de Cristo. No, aparece el demonio inmediatamente, no. No le puedo dar la comunión al demonio, no. Y insistir, rezar, hasta que la persona está consciente. Amén. Cuerpo de Cristo, amén. Eso ya me asegura que la persona quiere y me consta que está en gracia de Dios, preparada para comulgar. Asiento la hostia en la lengua. Allá generalmente, allá no tenemos la desgracia que de Argentina, de comulgar en la mano. Digo, bueno, ese es otro tema, pero allá no está permitido la comunión en la mano. Los demonios están contentos con la comunión en la mano, porque pueden hacer cosas. En la lengua es mucho más, no sé qué palabra usar, es más sacro, ¿no? Y el demonio no puede actuar tanto allí. Y en el monasterio todos comulgan de rodillas también, en la boca y de rodillas. Y eso no es por obra nuestra, sino que es ya una costumbre que la gente tiene, ¿no? Pero decía, le damos la comunión, a veces sentamos la comunión, la sagrada forma en la lengua, y aparece el demonio allí, ¿no? Y no le permite tragarla, ¿no? Y tenemos que ponernos a rezar, y con la amenaza de escupirla y todo eso, ¿no? Eso es un combate realmente. Lo mismo pasa con la confesión. La confesión es una derrota. Vale más que 1000 exorcismos la confesión. Es el mejor exorcismo la confesión. Yo pensaba hace unos años atrás que el demonio no podía interferir en la confesión. Pero me ha tocado muchas veces que aparece el demonio, sí, en la confesión. Casos donde en otras circunstancias aparecen muy violentos y tenemos que necesitar de 4, 6 u 8 personas para sujetarla, ¿no?, a la persona, y me aparecen allí solito con ganas de matarme, pues Dios provee allí con fuerzas espirituales, ¿no? Ángeles, santos. Muchas veces tenemos la certeza de que está San Domingo, San Francisco, San Martín de Porres, allí actuando directamente con los demonios, pelean con ellos. Y entonces intervienen en la confesión, sobre todo para que no diga lo que tiene que decir, para no decir ese pecado que está escondido o medio olvidado ahí atrás, de allí se agarra. Y una vez que lo dice, pues recibe la absolución y el demonio queda totalmente vencido. que es muy importante los sacramentos. Más que los sacramentales, el exorcismo mismo es un sacramental. El sacramento obra inmediatamente, es opere operato, decimos en teología, por la acción. Allí está Cristo que perdona, allí está Cristo que viene al alma. En los sacramentales tiene mucho que ver la disposición de la persona que los usa, que los recibe, y que los imparte, ¿no? El exorcismo es un sacramental, también requiere esas disposiciones buenas para que tenga frutos, ¿no? Y los sacramentales, agua bendita, aceite, solemos exorcizar y bendecir, agua, aceite, sal, sobre todo. Se usa mucho la medalla de San Benito con la oración propia, que está al alcance de todos, que todos pueden rezar, que con un pequeño exorcismo, que está al alcance de cualquiera. Y todos los sacramentales. Y las oraciones de liberación. Hay oraciones que pueden rezar cualquier persona, cualquier laico, para ayudar a alguien que necesita. O para protegerse o liberarse la misma persona. ¿Tengo tiempo para tocar una cosita breve? Ya dije breve varias veces, pero... que es un tema que daría para mucho. He tenido conversaciones con otros exorcistas que han tenido las mismas experiencias, unos sí, otros no, que es la manifestación de almas en un proceso con una persona. Puede llegar a manifestarse el demonio en una posesión diabólica, pero también almas. Algunas son almas condenadas, pues esas son como demonios, ¿no? Hemos tenido algunas que son, algunos son más malos que los demonios, algunas almas condenadas. Uno me dijo que era un alma condenada y me dijo que le había vendido su alma al diablo. Muy malo, una voz horrible, amenazante, y lo obligaba a decir. ¿Y a cambio de qué? ¿No? ¿Qué mal negocio vender el alma al diablo? ¿No? ¿Para pedirle qué? ¿Dinero? ¿Placer? ¿Qué? ¿Triunfar en alguna cosa? ¿Qué mal negocio? ¿No? Aunque el diablo siempre es mentiroso y aunque nos prometa cosas. Una vez me dijo eso directamente, estábamos dentro del templo. Me dice, ¿qué tienes? Te puedo conseguir lo que quieras, pero tienes que renunciar a él. Me señaló el sagrario, tienes que renunciar a él. Pero bueno, vuelvo al alma condenada. ¿A cambio de qué? Y me dijo, a cambio de ser como ellos, como uno de ellos. Quería transformarse en demonio, ¿no? Esa pobre alma. Y bueno, se fue, no, nunca más apareció. El exorcismo tuvo su efecto ahí sobre él. Hasta nunca, me dijo, no importa que me eches, algo similar a lo otro, no importa que me eches, recién estoy empezando. Hasta nunca. Pero no me refería a esas almas condenadas que son como demonios, sino a almas del purgatorio, que Dios permite que se manifiesten de alguna manera y pueden recibir ayuda y se van con el Señor. Y el demonio queda enojadísimo. Generalmente son almas, entiendo yo, me ha tocado mucho, que están en el fondo del purgatorio, por así decirlo. En el purgatorio hay niveles, como hay niveles en el cielo, como hay niveles en el infierno, que están en el fondo del purgatorio y que están sufriendo mucho. Y muchas almas que Dios ha permitido que se manifestaran son de muertes muertes violentas, suicidios, accidentes, personas que no estaban preparadas del todo. A veces nos da la impresión de que son almas que se han condenado, pero no. Un alma me dijo que dice: me arrepentí, pero fue tarde. Ah, por eso estás aquí. Fue tarde para que te salvaran de la soga, ¿no? Y para, se murió, pero no fue tarde para Dios. El Señor le tomó en cuenta esa intención, quiso arrepentirse. Y entonces el Señor le dio esa oportunidad. Esa alma que aparentemente estaba como mala, terminó yéndose con Dios. Habrá ascendido en el purgatorio y espero que esté totalmente salvada en el cielo. Y así muchas almas. Me viene a la mente un caso, ¿cómo está? Creo que se lo conté al padre, no me acuerdo. Hace muchos años, cuando recién empecé a tomar más en serio la manifestación de almas, porque yo pensaba que era el diablo que me estaba engañando. Puede ser, el diablo muchas veces hacía pasar por almas para distraernos, desviarnos, ¿no? Y era un alma mala, era un brujo. Un brujo, y que parecía tan malo como el demonio. Y yo lo exorcizaba, no le prestaba atención, exorcizaba, rezábamos para que se fuera. Causaba cosas malas en la persona, tormentos terribles. Y después me contaron los familiares que conocieron al brujo, y me contaron cómo murió. Dice: antes de morir se arrepintió. Pidió un sacerdote para confesarse. Estuvimos recorriendo una noche entera todas las iglesias de Campeche. Y estaban todas cerradas, no hubo manera de conectarse con ningún sacerdote. Y así murió don, casi digo el nombre, mejor no lo digo, murió X. Se murió. Y entonces, eso era un relato verídico, ¿no? Porque una cosa es un relato de un alma, que puede ser un engaño, y otra cosa es un relato así tan verídico de una persona que lo conoció, que lo acompañó hasta la muerte. Ah, pobre don Jacinto, perdón. Vamos a rezar más por él, ¿no? Vamos a ofrecer misas, lo mejor que podemos hacer por las almas del purgatorio, misas. Recé muchas misas por él. El próximo exorcismo, al mes siguiente, apareció más bueno, aceptando a Jesucristo, pidiendo perdón, besando la cruz, reconociendo que era merecedor de todos los castigos, ¿no? Se los ofrecía a Dios en reparación de sus pecados. Y terminó desapareciendo esa presencia, dando gracias, se fue. El demonio, que en este caso era Lucifer, el demonio estaba enfurecido con él, conmigo, digo, perdón, porque se lo había quitado de alguna manera, ¿no? Enfurecidísimo, claro, era un servidor de él durante años como brujo. Esa es la experiencia con relación a esa alma y muchas otras almas. Rezamos en los exorcismos, por ejemplo, por los niños abortados. Están sin bautismo, están en el cielo. Ahí hay una, ¿no? La teología enseña cosas al respecto, pero están con el pecado original, no están con el bautismo, están en el cielo, algunos dicen que sí. Yo pienso que hay que rezar por ellos, para que, la iglesia tiene que rezar por ellos, para que lleguen a la plenitud de la salvación, al cielo. Y en los exorcismos rezamos por ellos. El demonio reclama esas almas, sobre todo si son abortos provocados, o abortos rituales, ¿no? Hacen ritos satánicos ofreciendo niños. Claro que el demonio reclama esas almitas, ¿no? Esas almas. Exorcizamos ese campo y creemos que se libran muchas almas. El demonio está enfurecido con eso. Se le infla la panza al proceso, como si tuviera de 9 meses la persona, sin ni siquiera respirar, se le infla la panza y así se le va desinflando, y creemos que son almas de bebés que van con el Señor. Y así muchas historias en relación a las almas, siempre tratando de discernir que no sea el demonio tratando de engañar. Los invito a rezar por las almas del purgatorio, por todas. Nosotros no podemos afirmar que tal persona está condenada, por más malo que haya sido. La Iglesia no canoniza al revés, ¿no? La Iglesia nos asegura, cuando canoniza a una persona, que está en el cielo. Pero la Iglesia no nos asegura de que tal persona se condenó. Podemos pensar lo de Judas y alguno que otro, pero hay que rezar por todos, porque solamente Dios ve el corazón. Solamente Dios ve ese momento decisivo de la muerte. ¿Qué pasó allí? Hay que rezar por las almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas. Me pasé mucho. Muchísimas gracias, padre. Seguramente se han recogido preguntas. Yo quisiera hacer algunas. Estamos, como bien sabe usted, padre, en la batalla para que no se legalice el aborto, para que no se legalice la educación sexual y la ideología de género. ¿Qué nos podría decir al respecto? El padre Nelson Menina, Fray Nelson Menina, ha dicho que esta batalla es más con la oración y el exorcismo. ¿Qué nos podría decir usted? La Madre Teresa de Calcuta, santa, muy provida, como ustedes saben, que combatía el aborto. Le tenemos una devoción particular a la Madre Teresa de Calcuta, porque ella quería ayudar a los más pobres de entre los pobres. El instituto que hemos comenzado en Campeche, Somos de Vida Contemplativa, con apostolado a cargo, y ese apostolado en parte tiene que ver con los exorcismos, con la liberación. Me olvidé lo que iba a decir, no importa. La Madre Teresa de Calcuta decía: nosotros combatimos el aborto con la adopción. ¿No? ¿Han escuchado esa frase? Salvó a infinidad de niños con la adopción. Y con muchas otras cosas, con la acción, con la oración. Nosotros combatimos el aborto con el exorcismo, ¿no? Respondiendo a la pregunta del padre. El demonio tiene mucho que ver con el aborto. Él expresa muchas veces que se alimenta de la sangre de los niños abortados y que los males de la sociedad están directamente relacionados con el aborto. Más abortos, más violencia, más todos los males que conocemos. Y expresan también lo siguiente, que por cada aborto sale un demonio del infierno, ¿no? Esos demonios que están allí encerrados salen y actúan en el mundo. El exorcismo no apunta solamente a la persona, para liberar a la persona. El exorcismo, esa persona es como un campo de batalla donde se enfrentan las dos fuerzas, bien y del mal. Y el efecto del exorcismo va más allá de la persona, llega a la sociedad. Eso lo hemos palpado, lo hemos experimentado, lo revelan los demonios. Entonces es muy importante. Solemos expresar eso, y sobre todo si nos damos cuenta de qué demonio es y cómo actúa. Asmodeo, que aparece en la Sagrada Escritura, vencido por el arcángel San Rafael, especialmente tiene que ver con la impureza, con la destrucción de la familia. Y entonces, cuando aparece ese, exorcizamos la sociedad y no nos limitamos a Campeche, a la diócesis, sino México, y muchas veces, como argentino, hacemos llegar la oración hasta acá. La oración no tiene límites. En la fe uno puede rezar mucho. Y estaba muy enojado el demonio cuando en Argentina, que nos salvamos así, cuando en Argentina la Cámara de Senadores dijo no. Bueno, el año pasado, ¿verdad? Estaban muy enfurecidos los demonios. Así como yo veía que estaban festejando los enemigos aquí en Argentina y en otros lugares, los demonios estaban festejando. También festejaban el triunfo del aborto, ¿no? Y se enojaron mucho cuando no pasó la Cámara de Senadores. En esa ocasión rompió cosas, y porque yo estaba con una virgencita de Luján, ¿no? En un momento se me ocurrió traerla y eso fue ocasión para que se manifestara un demonio en un poseso, en un muchacho ahí, con mucha violencia. Y están evidentemente relacionados con la ideología de género y todo eso. Una frase que me vino ahora a la mente de demonios: no más niños, no queremos niños. Homosexuales, lesbianismo, dice, uno con uno no hay niños. Y si hay niños porque pueden adoptar, pues se imaginan cómo queda ese pobre niño o esa niña, ¿no? Totalmente maleado desde entrada, ¿no? Bueno, combatimos el aborto con el exorcismo, y creemos que tiene un efecto enorme. Padre, me ha contado sobre los demonios que tienen su territorio en México, en diferentes partes, así como claro, la evangelización los echó y reclaman esos territorios. Bueno, hoy el tema de la Pachamama, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede decir al respecto, Padre? La importancia que tiene una nación ser consagrada a la Corazón de María, etc. La Sagrada Escritura dice que los demonios, que los ídolos son ídolos, son demonios, y creemos que la Pachamama es un ídolo, ¿no? No he tenido ocasión directamente de encontrarme con un demonio relacionado así directamente con la Pachamama, pero creemos que son demonios, que ese culto no va a Dios. Sin juzgar a las personas del lugar, de la zona, de la Amazonía, que pueden tener muy buena intención y es lo que han recibido, y que le quieren rendir culto a Dios. Dios ve esa buena intención, ese corazón, y lo puede tener muy en cuenta. Pero objetivamente no es Dios. La evangelización en la zona es tratar de mostrarles, con mucho respeto ciertamente, mostrarles el verdadero Dios, como han hecho los evangelizadores en América. con los errores y los pecados que pueden haber, pero nos han traído la salvación, nos han traído a Jesucristo. Me preguntaba el padre de demonios así territoriales, ¿no? El demonio cuando actúa en un lugar con una persona es como un perro que tiene un hueso, ¿no? No lo suelta. Y entonces hay lugares que están con una presencia particular de algunos demonios. A nosotros nos pasó allí, en la zona donde estamos a 20 kilómetros de la ciudad de Campeche, cerca de una ruina maya, Esna, conocida porque ahí se filmó la película del Apocalipto, no sé si la han visto, hace unos años atrás, donde los mayas hacían sacrificios humanos. Estamos muy cerquita de ahí y toda esa zona ha sido habitada por mayas. Y hacían sacrificios humanos. Y apareció hace un tiempo, un demonio reclamando su tierra, ¿no? Que era Moloch, por los sacrificios humanos. Y bueno, tuvimos ocasión de exorcizarlo y todo eso. No sé responder a eso. Son cosas extrañas. Que puede haber alguna cosa que puede infiltrarse el enemigo, pero no lo sé. Hay el Papa Benedicto XVI. Proclamó doctora de la Iglesia a Santa Hildegarda de Bingen. Ella habla mucho, si la proclamó doctora es para que podamos enriquecernos con seguridad de su enseñanza. Y ella habla mucho de lo que Dios ha puesto en la naturaleza. Concretamente habla de las piedras, del poder que tienen las piedras, las plantas. Y algunas cosas tienen un poder incluso contra el demonio. En particular, y eso lo hemos confirmado, habla de la crisoprasa, la piedra verde. Y bueno, hemos conseguido esa piedra y hemos experimentado con algunas cosas. Y efectivamente, el demonio no reacciona. Quedan como aplacados de alguna manera. Y así, otras propiedades que Dios ha puesto en la naturaleza. Y que pueda haber cosas que tengan su efecto, que vengan de Dios, pero no he incursionado a fondo en todas esas cosas. En concreto, la pregunta tuya, no sé. Llama la atención el gesto. Yo he conocido personas que, y les he preguntado, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Rezan. Algunos. Rezan. ¿Qué reza? Me recitan las oraciones, son buenas, católicas. Entonces puede haber algo bueno allí. Es extraño el usar la cinta, ¿no? Pero no lo sé. Poder ver ¿Qué nos puede relatar sobre la Virgen María como Auxilio? Tengo que hacer memoria. Siempre la Santísima Virgen está presente en todos los exorcismos, sobre todo cuando es invocada. Y a veces notamos que hay una intervención directa de la Virgen hacia el demonio, que el demonio ya deja de hacerle caso al exorcista y interactúa con la Virgen. Y la Virgen sabe lo que le tiene que decir y cómo someterlo, o si se revela, cómo pisarle la cabeza, ¿no? La Virgen es la que ha vencido al demonio, en particular al pie de la cruz. Vemos que le tiene el demonio más miedo, terror a la Virgen que al mismo Dios, que al mismo Jesucristo. Pareciera algo extraño esto, pero así es. Lo que pasa es que él es un soberbio y sabe que Dios es Dios. Pero en su soberbia, reconocer que una criatura inferior en naturaleza, porque la naturaleza angélica es superior a la naturaleza humana, inferior en naturaleza, una mujer pequeña, humilde, esté por encima no solo de él, sino por encima de todos los ángeles y santos del cielo, como reina del universo, y hasta le puede dar órdenes a Jesucristo, ¿no? Como madre, lo que ella pide. Por eso San Bernardo dice que es la omnipotencia suplicante. Entonces la Santísima Virgen siempre está presente. A veces los demonios tienen que postrarse delante de ella. Se baja de la cama de los exorcismos, la cama especial para ello. Tiene que arrodillarse, no quiere hacerlo, pero lo tiene que hacer. Se postra, a veces dice algunas frases: me venciste, tú eres la reina, son tus hijos. Bueno, muchas cosas. Lo que decía el Padre, es importante la consagración a la Virgen. Eso es muy importante, personal, familiar, social. Los países que están consagrados a la Virgen tienen una protección particular, y sobre todo a su corazón inmaculado, ¿no? Centro de la persona. Y el uso de las imágenes es muy importante. El demonio hace todo lo posible para que la persona no lleve una medallita de la Virgen, un crucifijo. A veces son no tan directamente, sino que me molesta, me pica, y se las ingenia para que no llevemos nada. Es importante en la casa tener un lugar, un oratorio, una imagen de Jesús, de la Virgen. Eso es muy importante. Bueno, nos ponemos de pie. Vamos a impartir la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos a consagrarnos a la Virgen y a darle gracias. Bendita sea tu Dios, y eternamente lo sea, pues todo Dios sobre la tierra y tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada Madre, yo te ofrezco este día, alma, vida y corazón, y mírame con compasión, no me dejes. Gracias por la paciencia. Gracias, Padre. prometemos nuestras oraciones, Padre. El Padre está volviendo a México el lunes, así que nos encomendamos a sus oraciones y prometemos nuestras oraciones. Gracias.